Notas de Elena para el miércoles 11 de mayo. Más blanco que la nieve. Las palabras de David son la oración del alma arrepentida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 1 y 2. No importa cuál sea la gravedad de nuestro pecado, debemos confesarlo. Si ha sido solo contra Dios, debemos confesárselo solo a Él. Si con nuestra falta hemos ofendido a otros, también debemos confesarlo para que la bendición de Dios descanse sobre nosotros. De esa manera moriremos al yo y Cristo se formará en nosotros. Review and Herald, diciembre 16, 1890. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Era empleado para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmo 51:7. Patriarcas y Profetas, páginas 281 y 282. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación. No es solamente el perdón por el pecado, sino también una redención del pecado. Es la efusión de amor redentor que transforma el corazón. David tenía el concepto verdadero del perdón cuando oró: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Y otra vez dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Si dais, arrepentidos, un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada, o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que ya está obrando en el alma humana. La fe por la cual vivo, página 131. Una de las más fervientes oraciones registradas en la palabra de Dios es la de David cuando suplicó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». La respuesta de Dios frente a una oración tal: «Te daré un corazón nuevo». Esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. Los hombres y mujeres deben comenzar por el principio, buscar a Dios con sumo fervor en procura de una verdadera experiencia cristiana. Deben sentir el poder creador del Espíritu Santo. Deben recibir el nuevo corazón, es decir, tienen que mantenerlo dócil y tierno por la gracia del cielo. Debe limpiarse el alma del espíritu egoísta. Deben trabajar fervientemente y con humildad de corazón, acudiendo cada uno a Jesús en busca de conducción y valor. Entonces, el edificio, debidamente ensamblado, crecerá hasta ser un templo santo en el Señor. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1186.